Esta banda se llama Hijo Jueves y, como es ya casi una tendencia imparable, han compartido sus discos gratuitamente por la web. Podés ponerte en contacto con nosotros, escuchar y también descargar los programas en nuestra web www.cercadelarevolucion.com. No!

y este es el último tema de hoy. Así llegamos al final de esta edición de Cerca de la Revolución, con la banda Les Affaires y el tema Tornasol. Ojalá nos sigan acompañando esta temporada a lo largo de las más de 150 radios en todo el país. Es la fórmula que se nos ocurre para estar cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si se está...